Bueno, ya se encuentra en línea Natalia Roche. Ella es directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura de la Nación. Además, es profesora de la Universidad Nacional de La Plata. Te damos la bienvenida acá a Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra en estos recónditos lugares de Colonia Carolla, desde Radio La Ronda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes y gracias por el espacio. No, gracias a vos porque, bueno, en este contexto en donde venimos resaltando la necesidad de las políticas públicas, sentimos que tanto la educación como la cultura es esa materia que no se ve, ¿no? Es esa invisibilidad ante el alimentar a las personas que tanto cursan la facultad, se nutren en la escuela y hacen acceso a diferentes planes y proyectos que tienen fomento cultural. Sí, claro, en el caso de la cultura comunitaria también, ese trabajo cotidiano de mucho esfuerzo, mucho voluntarismo, que sostiene, que construye y fortalece los lazos sociales, esas redes territoriales que sabemos que existen y que desde el Estado Nacional acompañamos, fortalecemos, visibilizamos y garantizamos la sostenibilidad de estos proyectos. En el caso del programa Puntos de Cultura, que surgió en el año 2011, en un contexto donde se replicó esta política pública que tiene origen en Brasil y que ahora podemos decir que es una política pública regional que se implementó en diferentes países de la Patria Grande con esta mirada de poner en valor todo el trabajo que realizan las organizaciones de la cultura comunitaria, las organizaciones que tienen asociación civil formalizada o aquellos colectivos artísticos, clubes de barrio, bibliotecas populares, espacios comunitarios que sabemos que garantizan no solo el plato de comida, los apoyos escolares, sino el derecho al arte y a la cultura y también a la producción artística y cultural en todo el territorio nacional. Sabemos que sin ese trabajo, que muchas veces es invisibilizado, sin ese esfuerzo cotidiano que ponen hombres, mujeres y diferentes colectivos en todo el país, sabemos que muchas veces la información no circula y que las políticas públicas de verdad funcionan y llegan a cada rinconcito de nuestro país gracias a ese boca en boca, a esa difusión y que hay muchos espacios comunitarios que garantizan que la gente pueda acceder a los diferentes derechos y formar parte de las políticas públicas gracias a ese acompañamiento tan valioso. Así es. Natalia, nombraste ahí al programa Puntos de Cultura, que está desde el año 2011. Son 2.361 organizaciones las que participaron en todo este tiempo. Y me imagino que debe haber una diversidad muy grande y además de apoyar a la cultura comunitaria, esa que se gesta bien desde abajo, me imagino que también aporta mucho a lo que tiene que ver con el federalismo. ¿Qué encontramos en ese sector tan variado y tan amplio? Sí, claro. Este programa llega a cada rinconcito del territorio nacional. Tiene 7 regiones, ¿sí?, donde podemos decir que de Ushuaia a La Quiaca y hasta en la Antártida Argentina hay puntos de cultura. Pudimos en estos 4 años triplicar la red de puntos de cultura, sumando este año 295 proyectos y en lo que va de los 4 años de la gestión de este gobierno con nuestro ministro Tristán Bauer, llegamos a 1.697 organizaciones en todo el país que se sumaron en esta gestión, completando la red, muy bien, como decía, con un total de 2.361 organizaciones en todo el territorio nacional. Bárbaro, bárbaro. Y preguntarte también, dijimos 11 años y pienso que ha trascendido a gobiernos que ni siquiera han sido del mismo color político, teniendo en cuenta que 2011, bueno, estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, después vino Mauricio Macri y ahora con el actual gobierno de Alberto Fernández. Bueno, preguntarte, no es algo casual que suceda, digamos, ¿qué crees? ¿Por qué se lo va sosteniendo ya como una política pública que trasciende a los gobiernos de turno y ya forma parte más de una propuesta estatal? Sí, podríamos decir que es una política de Estado porque claramente se defiende de abajo hacia arriba, la defienden las organizaciones que forman parte de esta red, muy orgullosos y orgullosas, pero claramente tenemos que seguir defendiendo políticas públicas con presupuesto. Entonces podemos decir que se sostuvo a lo largo del tiempo, pero como les comentaba recién, que se haya triplicado la red y que se hayan invertido tantos millones de pesos en estos 4 años, es gracias a la voluntad política de este gobierno y por eso seguimos defendiendo esta política pública y nos llenamos de alegría de poder decir que en un momento tan difícil que sufrimos como país, pero a nivel mundial como lo fue la pandemia, el Ministerio de Cultura estuvo a la altura de las circunstancias, apoyando a la sostenibilidad de estos proyectos gracias a un refuerzo extraordinario que no fue una convocatoria de puntos de cultura donde se seleccionaron proyectos, sino que se apoyó económicamente a todos los integrantes de la Red Nacional de Puntos de Cultura para que puedan permanecer abiertos y para que hoy podamos decir que somos tantas organizaciones que integramos esta red. Y justamente escuchándote se me viene a la mente que no se trata solamente de subsidios a proyectos culturales propios de las organizaciones, sino un reconocimiento a quienes son trabajadores y trabajadoras de la cultura comunitaria. Muchas veces, se hace alguna actividad solidaria, algún evento musical, alguna peña, y antes se apelaba a ciertos artistas a modo de voluntariado, de colaborar, de sumar ahí, pero sin un reconocimiento a veces, claro, económico, porque es no deja de ser un trabajo que muchas veces se lo ha tomado así como, bueno, es artista, le gusta el arte, no sé, ¿viste? Y creo que ese tipo de programas, como lo que acabas de mencionar, los fondos de fomento para artistas, es muy importante y creo que cambió un poquito el paradigma también. Sí, claro. Es un proceso que como sector del arte y de la cultura debemos reconocernos como artistas, como trabajadores del arte y de la cultura, y por eso también destinar en los presupuestos un fondo, un presupuesto para garantizar el trabajo de quienes integran esos proyectos, sí, claro. La revalorización de este trabajo es importante, que el que se llevó a cabo y el que se sigue llevando a cabo por los puntos de cultura, por ende es una política pública a largo plazo sostenible. Y además de esto también tener en cuenta aquellos beneficiarios indirectos, ¿no? Que en esto de que hablábamos del alimento, de un alimento distinto, ¿no? Una política pública que no se ve, no es tangible frente al beneficiario indirecto. ¿Hay algún tipo de análisis sobre cantidad de personas que son beneficiadas por el punto de cultura? Y es difícil de calcular esos beneficiarios indirectos, pero por eso sabemos que es intangible, es difícil de calcular, pero ponemos en valor el trabajo cotidiano de las organizaciones comunitarias, porque sabemos que en cada uno de esos espacios más allá de los integrantes de las organizaciones, garantizan derechos al arte y a la cultura, al acceso a la producción, la enseñanza de la comunidad en general. Por eso hablamos de fortalecer las redes territoriales, por eso generamos encuentros también entre las propias organizaciones, tenemos proyectos para más de dos organizaciones que integran una red de puntos de cultura. Bueno, creemos que el trabajo comunitario genera eso, potencia los lazos comunitarios. Bien, necesario este trabajo desde tu rol también. Entiendo que estuviste en el Encuentro Nacional de Formación Cultural, que debe haber sido muy interesante poder estar ahí en contacto con todos los interesados en acceder a este a los puntos de cultura, a los fomentos que hay hoy en día, ¿no? Y cómo la previa organización también para poder tener un acceso. Sí, claro. La semana pasada nos encontramos en el Encuentro Nacional de Formación Cultural, donde muchos de los participantes son referentes de las organizaciones que forman parte de Puntos de Cultura, y la verdad es que pudimos hacer un balance de esta gestión y también plantear los desafíos que este año tan particular y esta coyuntura política nos tienen que encontrar no solo en nuestros espacios de la cultura comunitaria, sino en general, en la calle, siguiendo, defendiendo estas políticas frente a un contexto que muchas veces los propios puntos de cultura sufren, en un contexto que a 40 años de democracia sabemos que surgen los discursos de odio más que nunca y estuvimos reflexionando mucho sobre eso, porque sabemos que hay candidatos que hablan de que nuestro ministerio no tiene que existir y más que nunca quienes son beneficiarios de las políticas públicas tienen que contar lo que significa para ellos ser parte de esta red. Y la verdad que es un placer compartir cada vez que nos encontramos con las personas de los puntos de cultura, porque defienden y están orgullosos de este apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, que muchas veces es el único apoyo que han podido recibir, y por eso decimos que es la puerta de entrada a muchos otros derechos que tenemos que seguir fortaleciendo en las organizaciones de la cultura comunitaria. Uh-huh. No quería dejar de destacar que en las últimas semanas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Plaza de San Telmo, sufrimos un intento de vandalismo racial con nuestro monumento de Remedios del Valle, uh-huh. Un monumento que se hizo fruto a otra convocatoria, a una convocatoria para visibilizar la figura de Remedios del Valle como madre de la patria, y que la semana pasada, el 1 de septiembre, fue quemada. Y estamos como Ministerio de Cultura de la Nación siguiendo esa denuncia y exigiendo justicia junto a las comunidades de los colectivos afro. Qué necesario recordar este hecho vandálico, porque nos toca a todos muy de cerca, por sobre todo lo que nos costó poder visibilizar a este personaje de nuestra historia, poder visibilizarlo y poder ponerlo en el lugar que corresponde. Así como también desde el Ministerio de Cultura de la Nación hacen eso. Colocan a los artistas y empoderan a los artistas, a las artistas, a los artistas, en esta posibilidad de lo que eligen, ¿no? Y apoyarlos y acompañarlos. Así que bueno, muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo y por poder difundir y divulgar un un proyecto, un programa, como es el Punto de Cultura, para todos aquellos que lo necesiten y lo requieran. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande, Natalia, y por fin ahí pudimos dar con la entrevista. Bueno, gracias, Natalia. Pasó por Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra. Natalia Roche, profesora de la Universidad Nacional de La Plata y además directora de programas socioculturales del Ministerio de Cultura en la Nación. Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra.